Bueno, con esta sintonía esto quiere decir que se inicia aquí un espacio, un espacio un tanto largo hoy, pero que nos gusta, por otra parte. El espacio de paleontología. Con... Hola, hola, soy Hugo. ¿Y? René, y no se me oye, ¿no? Sí. ¿Sí se me oye? ¿Cómo vale, que no? Genial. Sí, se oye. Bueno, pues nada, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y vamos allá cuando queráis. Bueno, pues en este evento especial de que nos volvemos aquí a juntar René y yo, pues venimos a hablar de eventos especiales, precisamente. Efectivamente. De las grandes extinciones masivas, que bueno, según la fuente que se consulte, varían entre 5 y 7, aunque podríamos decir que quizá lo que hay son 5 grandes eventos de extinción. Y luego otros eventos menores, pero significativos. Y bueno, queríamos también enlazarlo con temas actuales como este tema de la desextinción de que tanto revuelo causó hace unos meses. Ahora está el tema un poco más apagado, pero seguro que en cualquier momento vuelven esta empresa, la Colossal, que podríamos llamarla InGen. No, porque InGen, por lo menos en la película Parque Jurásico, lo consigue. Sí. Esta gente no está consiguiendo nada. Yeah. Bueno, casi nada. No, me quiero. Dinero, está consiguiendo dinero. Sí, por cuánto tiempo no sabemos, pero... Y sobre todo... Están consiguiendo dos técnicas genéticas que son bastante buenas. Están desarrollando nuevas tecnologías, pero desde luego resucitar o desextinguir a animales prehistóricos no lo van a conseguir. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo sí, a ver, podemos hablar un poco de las extinciones, las 5 grandes extinciones, para darles un poco de perspectiva. Ya que se supone que estamos generando la sexta extinción, entonces esto tiene mucho, se habla mucho y la gente habla de 5 extinciones, pero mucha gente no sabe de qué es realmente de lo que estamos hablando. Sobre todo decir que estas 5 extinciones masivas son en realidad las 5 más obvias, porque sabemos que hubo muchas más antes. Estas grandes 5 se refieren a en el último eón, como se dice, sí, de la historia de la Tierra, que es el Fanerozoico. Y el Fanerozoico significa en griego la época de la vida obvia. Es decir, el momento en que aparece en el registro fósil animales multicelulares lo suficientemente grandes para que haya fósiles y que se puedan reconocer como animales o plantas. Antes del Fanerozoico, pues la vida es esencial, son microbios, bacterias, células, cosas muy pequeñas. Bueno, tendríamos que añadir 100 millones de años antes, pero bueno. Y ese periodo de vida microbiana, por así decirlo, duró pues casi 3.500 millones de años. Con lo cual, eso es la mayoría de la historia de la Tierra. Y realmente los últimos 500 o 600 millones de años es la parte de la que vamos a hablar, que es cuando aparecen los organismos multicelulares. Pero lo que quería decir es que hubo extinciones masivas tremendas durante la época microbiana, vamos a llamarla así, que casi extinguieron completamente la vida y fueron mucho peores de las que vamos a hablar ahora. Estas cinco realmente son las extinciones que se ven fácilmente en el registro fósil, porque antes hay trilobites y luego ya no los hay. Antes hay tal bicho y luego ya no lo hay. Son fáciles de ver, o sea, fáciles dentro de lo que cabe, sí, que... de ver en el registro fósil. Y también lo que quería destacar es lo largo, aunque esto sea el último periodo de la historia de la Tierra, 600 millones de años o 542 para ser preciso, desde el inicio del Cámbrico, es una aplastante cantidad de tiempo, sigue siendo una enorme cantidad de tiempo y podríamos ver que efectivamente... por ejemplo, la extinción más conocida, que es la de que acabó con los dinosaurios, supuestamente. Sí, los dinosaurios no avianos. Siempre hacemos esta aclaración. Sí, bueno, incluso eso tendríamos que cambiarlo. Cuando lleguemos a eso, ya si quieres lo hablamos. Uh-huh. Bueno, tengo mis dudas sobre la manera de presentar eso. Pero sí, darse cuenta de lo que fueron... cuándo fueron y que realmente esta última conocida, que es la más conocida, la que la gente conoce, no es ni mucho menos la peor. Y es muy reciente, en realidad. Es hace muy poco tiempo. Sí, reciente. Si me permites dar un poco recapitular un poco con... cómo fueron. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a imaginar... que reducimos esos 542 millones de años que van del principio del Cretácico, del Cámbrico hasta el presente, lo reducimos a un año. O sea que el Cámbrico empezaría el 1 de enero y ahora mismo estaríamos a 31 de diciembre, en Nochevieja. Eso sería el presente. Entonces, la primera... grande, de las cinco grandes, es la que acaba con un periodo que se llama el Ordovícico y empieza el Silúrico. Hace 445 millones de años y eso nos pondría a principios de marzo. Uh-huh. Esa es la primera. Luego, poco después, a finales del Devónico, hace 372 millones de años, hay la segunda, que también es la segunda peor de las cinco, que es la que acaba con el Devónico, y eso nos lleva a finales de abril. La mayor extinción con creces de todas, que de hecho se llama la Gran Mortandad, uh-huh, es la que acaba con el periodo Pérmico, empieza el Triásico, hace 252 millones de años, y esto nos lleva a mediados de junio. Bastante rápidamente después, a finales de julio, tenemos la extinción del Triásico. Que bueno, eso hay una discusión sobre si es una extinción mayor o menor, pero bueno. Es bastante... la discusión es si fue una sola o dos seguidas muy, muy cercanas. Yeah. Que al final el resultado es el mismo. El mundo... del Triásico es muy diferente del mundo del Jurásico, y luego empieza el Jurásico y el Cretácico, que es como si entrásemos en un verano muy tranquilo en la historia de la Tierra, muy largo, hasta que a mediados de septiembre, cuando empieza el otoño, es la extinción del fin del Cretácico, la famosa extinción del meteorito que acaba con los dinosaurios, etcétera, etcétera. Sí, por ahí en medio habría un par de lo que que sí podríamos considerar extinciones menores, pero bueno, no. Un par de ellas no, hay más. No hubo cambios catastróficos, pero sí hubo desaparición de algunos linajes y cambios en el equilibrio de los ecosistemas. Exacto. Y lo que hay que entender de esas extinciones es que Durante mucho tiempo, y seguramente mucha gente que nos escucha lo ve así, se representa un poco como si la evolución fuese un camino lineal hacia llegar a nuestra época casi perfecta. Como si hubiese, que de hecho lo refleja un poco los nombres antiguos de esas épocas, que es la primera parte hasta el pérmico, el paleozoico, uh-huh. O sea, la vida antigua, luego el mesozoico, que sería la vida media, este largo verano del que acabamos de hablar, y luego empieza el cenozoico, que es la vida presente, la vida contemporánea, que empezaría pues después de la desaparición de los dinosaurios. También se habla a veces de la era de los anfibianos, seguida por la era de los reptiles, seguida por la era de los mamíferos. Bueno, lo que quiero decir aquí es que en realidad esto no funciona así en absoluto. Y lo que pasa es que los animales evolucionan al azar, es un poco una caminata al azar por una ciudad, y exploran todas las posibilidades de estar vivo, podríamos decir, los animales y las plantas, en realidad, todos los organismos y los microbios. Y la evolución es una caminata al azar dentro de un paisaje de posibilidades infinito. Y lo que pasa es que cuando un organismo muta, tiene un error de copia cuando se reproduce y tiene nuevas características, si esas características te acerca a un nicho ecológico, una manera de vivir que ya está ocupado por otro animal o por otro organismo, te pone en competición con algo que ya está adaptado a ese nicho, mucho mejor que tú. Ya puedes ser un bicho muy chulo, si hay alguien ocupando ese puesto en el sistema ecológico, ese alguien está ya desde hace mucho tiempo y está mucho mejor adaptado que tú, con lo cual esa mutación no es una ventaja para ti. Bueno, en realidad es una desventaja, porque te pone a competir con animales que son mejores que tú. O sea que esa mutación no se va a fijar en el linaje. Y uno de los aspectos que tienen las extinciones masivas es vaciar los nichos ecológicos y darles la oportunidad a los supervivientes a acercarse a nichos ecológicos que eran prohibidos porque ya estaban acutados, por así decirlo, y entonces ocuparlos en su vez. Lo que significa que entre esas grandes extinciones sí que vemos mundos diferentes. O sea, vemos como los sistemas ecológicos desde el carbonífero, incluso podríamos decir desde el devónico, se parecen muchos a los que tenemos hoy en día. Pero es como si viésemos la misma función, la misma obra de teatro, interpretada por actores diferentes en cada nuevo mundo que se genera después de una gran extinción. Sí, esto es algo que me planteo a menudo. O sea, si la evolución hubiera ido por otros derroteros, pues ahora lo que habría sería, bueno, en determinados momentos lo que habría sería otras criaturas ocupando esos nichos ecológicos y llegando probablemente a soluciones evolutivas parecidas. Eso es algo que vemos, por ejemplo, con los pseudosuquios en el Triásico. Efectivamente. Que muchos son. O sea, los pseudosuquios. Son cocodrilos, vamos sí, a decirlo. Son parientes de los cocodrilos. Pues más pero, bien, es el grupo al que pertenecen los cocodrilos. Exacto. Pero algunas de muchas de estas especies, si se las ve, digamos, con la perspectiva actual, desde el momento presente, tienen un parecido asombroso con dinosaurios que aparecieron o incluso con los que convivían en ese momento o que aparecieron más. Mucho más tarde. Más tarde. O sea, hay incluso pseudosuquios, bípedos, corredores muy parecidos a los celurosaurianos que aparecieron mucho más tarde. Tenemos pseudosuquios acorazados muy parecidos a los anquilosaurios. Efectivamente. Los pseudosuquios carnívoros, aunque tendían más a ser cuadrúpedos que bípedos, pero sí los había bípedos, pero los cráneos eran muy parecidos a los de los dinosaurios terópodos, a los dinosaurios carnívoros. O sea, es algo que vemos ahí. Lo que pasa es que pasó algo en el Triásico que barrió a los pseudosuquios y dio la oportunidad a los dinosaurios de ocupar esos nichos. De volver a ocupar esos nichos. Y de hecho, si miramos el periodo anterior al Triásico, en el Pérmico, a partir de finales del Carbonífero y todo el Pérmico, los animales que dominan los nichos ecológicos más llamativos, vamos a decirlo así, animales grandes, carismáticos, no son diápsidos, que podríamos decir que los diápsidos son los reptiles, vamos a, aunque vamos a intentar no usar esa palabra obsoleta, sino sinápsidos, o sea, son parientes y antepasados de los mamíferos que dominan este año del Fanerozoico, prácticamente de finales de abril, principio de mayo, hasta a mediados de junio. Este periodo son mucho antes que los dinosaurios, son nuestros antepasados y nuestros primos cercanos los que ocupan esos nichos de grandes herbívoros cuadrúpedos, de depredadores como los gorgonópsidos que se parecen a lobos. A una especie de lobo mezclado de pantera de dientes de sable, podríamos decir. O sea, estamos hablando de mamíferos, aunque, o sea, qué decirlo, estamos referenciando mamíferos, aunque, bueno, claro, es lo que comentábamos, la frontera es muy difusa entre estos gorgonópsidos y lo que podemos considerar los mamíferos modernos. Es que el asunto es, hay varias maneras de definir un grupo. Pues puedes decir, son animales que tienen estas características, o puedes decir, son los descendientes de un antepasado común. El antepasado común de todos los mamíferos que existen hoy en día, que sería la definición más conservadora, más estrecha de la palabra mamífero, que es lo que se llaman los mamíferos del grupo corona. Los antepasados de los monotremos marsupiales y placentarios, el antepasado común viviría seguramente a finales del Triásico, así como los antepasados de los dinosaurios, por cierto. Pero ese antepasado común pertenecía a un grupo más amplio de animales que no tienen descendientes hoy en día, pero que eran sus primos o sus hermanos muy cercanos. Exacto. Que son los terápsidos en general, entre los cuales los gorgonópsidos. Sí. Que seguramente tendrían pelo, que bastante seguramente. Lo sabemos porque incluso pequeños sinápsidos que sobrevivieron, que fueron las presas de esos pseudosuquianos de los que hablamos, se han encontrado coprolitos, o sea, fósiles de cacas, sí. con pelo. Fosilizado dentro, con lo cual estos grandes carnívoros cocodrilianos, vamos a decir así, o primos de los cocodrilos, sí que comían cosas peludas. Exacto. que debían de ser pues esta peña. Entonces el Pérmico, que se supone que pertenece a la vida antigua, en realidad es una era de los antepasados de mamíferos y cercanos a los mamíferos. Los reptiles, los supuestos reptiles, que vamos a llamar diápsidos, por favor, dejemos de usar la palabra reptil para decir diápsidos. En aquel momento se esconden debajo de las piedras, son animales muy pequeñitos y están en los nichos ecológicos de lo que hoy en día son los lagartos. Uh-huh. Claro, con la extinción masiva del pérmico, que una vez más es la que tiene lugar a mediados de junio, se acaba el reino de los mamíferoides, vamos a decirlo así, vacía el nicho ecológico que ocupaban y por lo tanto reptiles, diápsido mejor dicho, empiezan a poder salir de debajo de las piedras y ocupar esos sitios, y ahí aparecen pues estos pseudosuquianos que van a parecerse mucho a dinosaurios. Sí, aunque bueno, no, nos estamos centrando mucho en estos pseudosuquios, pero el Triásico fue una época loquísima. Sí. Porque como la cantidad de especies que desapareció en la extinción del finales del Pérmico fue tan grande, porque estamos hablando de proporciones de más del 80% de las especies terrestres y alrededor de entre el 90 y el 95% de las especies marinas. O sea, fue la gran mortandad, fue una auténtica masacre de la vida. Entonces, ante tal cantidad de nichos ecológicos libres, lo que hubo fue una explosión. O sea, bueno, pasaron un tiempo de... Sí, pasaron 20 millones de años bastante jodidos. Sí, de recuperación. De recuperación. Y luego hubo como una explosión de formas de vida, de experimentación de la naturaleza. Bueno, de hecho, es el momento en que tenemos por primera vez, o sea, que sepamos, vertebrados terrestres que vuelven al agua, exactamente como los antepasados de los cetáceos son mamíferos que volvieron al agua. Y al aire. Que vuelven no, que experimentan el vuelo. El vuelo, pero eso es más tarde, pero bastante temprano aparecen los lo que van a ser los ictiosaurios, que significa lagarto pez o pez lagarto, que en realidad son animales que se parecen increíblemente a delfines. Sí. Y la razón es bastante obviamente que no solo habían desaparecido nichos ecológicos en la Tierra, había desaparecido mucho, pero todavía más habían desaparecido en el mar. O sea que el nicho ecológico de gran depredador marino que podrían haber tenido algunos placodermos anteriores o algunos, sobre todo, tiburones. Uh-huh. Pues esos nichos habían vaciados y entonces había sitio para un animal terrestre para que volviera al agua y se adaptara completamente a la vida acuática. De hecho, en el Triásico tenemos al ictiosaurio más grande conocido, que es el Shonisaurus, que rondaba los 20 metros de longitud, o sea, era del tamaño de una ballena. Y luego no vuelve a haber un ictiosaurio tan grande. O sea, es esa época de entre finales del Triásico hasta finales del Jurásico, principios del Cretácico, es la época de esplendor de los ictiosaurios, y luego ya no se recuperan por la competencia de otros reptiles marinos que aprovecharon. Vamos a decir diápsidos marinos. Sí, otros diápsidos marinos que aprovecharon precisamente otros eventos de extinción menores, pero que afectaron a los ictiosaurios. Sí, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar por qué nos enfadamos con la palabra reptil. Es precisamente por el rollo de decir esa imagen que tenemos de que la evolución es un camino hacia el progreso de anfibios a reptiles y de reptiles a mamíferos. Y que nos hace ver a los reptiles, entre comillas, como animales más primitivos que los mamíferos, por ejemplo. Acabamos de decir que no tiene ningún sentido, puesto que fueron nuestros primos y hermanos cercanos los que dominaron la Tierra antes de los reptiles. Uh-huh. Luego tuvimos que dejar sitio y aparecieron ellos. Claro, esa imagen del reptil, esa palabra de reptil conlleva esa idea de animales más primitivos que los mamíferos. En muchos sentidos es al revés. Los diápsidos, que es la palabra correcta para hablar de los reptiles, por ejemplo, tienen la capacidad de producir dos tipos de queratina, no solo uno. Nosotros tenemos la queratina alfa, que es bastante cutre. es la que hace las uñas, el pelo. Y que sabemos, bueno, que es frágil, es blanda, frágil. Todos hemos rompido una uña un día. Y mientras los diápsidos pueden hacer esa, y la queratina beta, que es de mejor calidad, que es más dura y más rígida, lo que les permiten, pues por ejemplo, a las serpientes tener esas escamas tan resistentes, a las aves, puesto que las aves son diápsidos. Claro, si usas la palabra reptil, de repente las aves se quedan fuera. Y no te das cuenta de que en realidad son bichos que pertenecen al mismo grupo. Y esa queratina beta, esa mezcla de dos queratinas, una blanda y frágil y otra más rígida y más dura, es lo que les permite a las aves fabricar esos pelos, entre comillas, que son las plumas, que son mucho más complejo que el pelo de un animal corriente, de un mamífero. Sí, por eso las aves, por ejemplo, son más eficientes viviendo en climas cálidos o incluso en climas fríos, o sea, en climas extremos, digamos, que los mamíferos. Claro, bueno, la superioridad del integumento de los diápsidos, supuestamente reptiles, eso sí es obvia. O sea, ¿tú prefieres un edredón de pluma de oca, de plumón de oca, o una manta de lana? Pues obviamente el plumón de oca es mucho mejor. O sea, tienen integumento de mucha mejor calidad. Otra cosa que tienen los diápsidos todos es que excretan los desechos que contienen nitrógenos por la degradación de las proteínas bajo una forma sólida, que es la cagada de los pájaros y de las gaviotas, que nos sin tener que desechar la enorme cantidad de agua que desechamos nosotros. En realidad, si miras la fisiología del agua, la gestión del agua de los mamíferos, con nuestras pieles llena de poros y de glándulas, con nuestros conductos lacrimales, con la vejiga y el hecho de deshacerse de las proteínas descompuestas a través de un enorme chorro de agua, es muy primitivo. De hecho, los únicos animales que hoy en día comparten esas características, esa piel llena de poros, conductos lacrimales, vejiga y orina, son los mamíferos y los anfibios. Los supuestos reptiles primitivos en realidad son mucho más eficientes que eso. Y bueno, el sistema respiratorio de las aves y de los cocodrilos es muy superior al de los mamíferos. Quizá la ventaja sería la endotermia. Pero hasta cierto punto. No, la endotermia apareció primero en los diápsidos, antes de aparecer en los sinápsidos. Lo siento mucho. O sea, que incluso el hecho de ser un animal de sangre caliente, que es el término vulgar, vamos a decir, para hablar de endotermia, la sangre caliente aparece muy progresivamente dentro de los mamíferos. De hecho, los mamíferos del Jurásico, que son bichos pequeños, tienen un metabolismo muy lento, mucho más parecido al de los lagartos y tal, cuando sabemos perfectamente que a esa época ya existen pájaros, ya existen aves, ya existen pterosaurios, que ellos sí que son endotérmicos, que ellos sí tienen sangre caliente. Y te diré más, Antes de eso, en el Triásico, para que todo el mundo se ubique, el Triásico es esa época de la que hablamos, donde hay cocodrilos herbívoros acorazados y otros carnívoros que se parecen mucho a tiranosaurios o a tigres, etcétera, etcétera. La mayoría de esos pseudosuquianos, aunque sean parientes del cocodrilo moderno, tienen sangre caliente. Uh-huh. Lo sabemos porque, por ejemplo, algunos de ellos tienen una cabeza que culmina un metro cincuenta, y bombear la sangre hasta ahí arriba sin tener un metabolismo de sangre caliente es absolutamente imposible, con lo uh-huh. cual sabemos que tenían, que eran animales activos de sangre caliente y de postura erguida, etcétera, etcétera. Los cocodrilos modernos perdieron la capacidad de tener la sangre caliente para economizar. El problema de la sangre caliente es que necesitas mucho carburante para hacer funcionar la caldera, por así decirle. Sí, que eso podría ser una consecuencia de, bueno, procesos de extinción, cambios de nicho ecológico. Cuando sí. eres un animal que vive mayormente en el agua, que ya eso es, te aísla térmicamente bastante bien, y además en países tropicales, calentar el interior de tu cuerpo tampoco es una necesidad tal. La ventaja es que un cocodrilo come una vez a la semana, y puede quedar un año entero sin comer. Uh-huh. y no se muere para nada. Incluso puede quedar sin beber. No lo hacen porque viven en el agua, pero pueden resistir mucho, mucho más que nosotros, precisamente porque no mean desperdiciando tanta cantidad de agua. Son animales que... Entonces esa idea de que animales de sangre fría primitivos y luego animales de sangre caliente más evolucionados, eso es una tontería total. En realidad, los diápsidos en muchos aspectos son superiores a los mamíferos, hay que decirlo muy claramente. Tuvieron que esperar a la extinción masiva del pérmico para poder ocupar el sitio, porque es una regla de la evolución, pero no eran animales muy chulos, tenían que estar muy impacientes de que despejáramos el paisaje, o que nuestros antepasados despejaran el paisaje para dar lugar al reinado primero de los cocodrilos y luego de los dinosaurios. Pero que dinosaurios que eran también de animales de sangre caliente. Lo cierto es que es más bien, no hay un orden de llegada de animales más evolucionada, sino que hay una obra de teatro general que sería como, no sé, bueno, o unas obras de teatros, dependiendo del clima, etcétera, etcétera, donde todos los papeles han sido distribuidos, y de vez en cuando un actor se da de baja, pues otro actor que estaba esperando puede coger el sitio. Es más bien así que hay que verlo. Entonces, para evitar el uso de esa palabra reptil, que está vinculada a mucha imaginación de que es primitivo, que es frío y primitivo y tal, diápsidos es mejor. He sido un poco largo, pero quería precisar. ¿Por qué nos ponemos tan tiquismiquis sobre diápsidos en vez de reptil? Pues eso. Y diápsido deja claro que también las aves son partes del grupo. Perdona, fui un poco largo. Bueno, que yo no me subí el micrófono. Que aprovechamos y escuchamos un poquito de música. Sí, es hora de descansar. Gracias. Seguimos. En Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, hablando de paleontología con René y Hugo. Es muy interesante, ¿eh? Hola de nuevo. Hola. Que no digas, René, que es que te has extendido o qué tal, porque es muy interesante y además está, bueno, que se entiende muy bien. Bueno, ahora podemos centrarnos un poco en el tema de la desextinción y por qué en general es una... ¿Cómo era el equivalente español que vi por ahí de fake news? Aunque bueno, no es exactamente aplicable a esto, pero... Paparruchas. O sea, lo de la desextinción. Tú los llamaste vendemotos. Vendemotos, sí. Me parece bastante, bastante bien. Sí. Vendemotos, vendehumos, en fin. Son, bueno, gente que... Esta empresa, bueno, hay alguna más, pero principalmente Colossal, que es una empresa de bioingeniería, pues que pretende traer a... volver a la vida especies extinguidas, sobre todo, bueno, claro, jugando con lo que dentro de lo posible, pues sobre todo especies de mamíferos extinguidas en los últimos miles de años, digamos, sobre todo desde la era glacial, de las eras glaciales para acá. Y hace como medio año pues presentaron estos supuestos lobos terribles que les pusieron los nombres de... Bueno, a dos los llamaron Rómulo y Remo y luego a la hembra la llamaron Khaleesi. De hecho, George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos, es uno de los accionistas de esta empresa y uno de los grandes promotores de este proyecto. Pero claro, cuando te pones a mirarlo detenidamente y escarbar un poco, pues te das cuenta que esto es más que nada, o sea, tiene más de campaña de marketing que de experimento científico, bueno, real. Experimento científico sí que es. Desde luego. Lo que pasa es que no... A ver, el lobo terrible o lobo gigante es un animal de América del Norte, de la última época glacial. Es un lobo que era un pelín más grande que el lobo gris actual, que podía alcanzar los 100 kilos. Y, sí, era más un poco más grande y sobre todo más robusto. Más robusto, sí. Más, y que vivió hasta hace unos 12.000 años, algo así, hasta el final de la glaciación, o sea, básicamente. Y entonces ellos dijeron, bueno, que lo habían resucitado, que lo habían... Entonces, en realidad lo que hicieron es, con los huesos de una mandíbula y de no sé qué otra parte de unos fósiles de este animal, identificaron una docena de genes que lo diferenciaban mucho de otros cánidos y dijeron, bueno, sintetizaron esos genes y lo inocularon dentro de unos fetos de lobo gris y dijeron, pues esto, vale, hemos añadido, es como si dijéramos que hemos mirado el 1% de genes que diferencia al ser humano moderno de los chimpancés y esos genes, vamos, que en realidad son miles, vamos a escoger 14 que nos parecen muy importantes, o 12 que nos parecen muy importantes, los vamos a poner en un feto de chimpancé y lo que va a salir es un ser humano moderno. No, lo que va a salir es un híbrido. Es una, ni siquiera un híbrido, es una quimera. Sí. Sintética. Que no sé muy bien si va a sobrevivir. De hecho, lo curioso es que hay un pequeño, creo que se llama el lobo rojo o algo así, que es que es un pequeño cánido de América del Norte que desapareció hace unos siglos. O sea, se conoce el color precisamente porque lo vimos. O sea, existió este animal en tiempos históricos y lo intentaron desextinguir, que era un poco el proyecto que tenía antes del lobo terrible. Y sí que no era mala idea, porque ese animal vivía en tiempos donde los ecosistemas actuales seguían, ya existían. O sea, que tendrían, si volvieran a la vida, tendrían sitio para desarrollarse y cumplirían con una función del ecosistema, porque el ecosistema de hace 500 años es un poco parecido al que hay hoy en día. Sí. Incluso para conservación de algunos parques nacionales podría ser una buena idea. Y no se supo más. Mucha gente sospecha que los híbridos que habían creado de ese lobo rojo eran inviables. No vivieron mucho tiempo. De hecho, ya no tenemos noticias de los tres lobos terribles, supuestamente que no sé si están vivos todavía. Pero sí, lo cierto es que llegaron así un poco, llegaron a una edad de... O sea, las fotos más recientes tienen un aspecto ya prácticamente adulto. Bueno, era así, los perros crecen más rápido. Pero en este caso, es eso, es un experimento científico donde pusieron dentro de un genoma que es el del lobo gris, reemplazaron algunos genes por otros genes que habían encontrado en el fósil, pero... Sí, creo que fue de hecho un poco más complicado, que fue como una edición de genes que hicieron en el genoma del lobo gris. Sí. No, o sea, ni siquiera tomaron ese material genético. Pero eso está muy bien, porque en realidad lo que hicieron fue bastante... fue lo menos invasivo posible. Y la tecnología que desarrollaron para poder hacer eso, pero la secuencia genética es la misma que la que encontraron en los fósiles. O sea, sí, porque hay que dejar claro una cosa. No se puede hacer lo del Parque Jurásico. No se puede coger directamente y luego para ayudar con unos genes de rana por ahí. Tal, ¿no? O sea, además, la rana es un animal muy, muy mal escogido para la... Pero bueno, sobre todo no hay ADN de dinosaurios del Jurásico ni del Cretácico. O sea, el ADN se descompone muy rápidamente y después de un millón de años ya no queda absolutamente nada. Pero en este caso, el primer problema que tenemos es que, científicamente quiero decir, la tecnología que desarrollaron es impresionante. Lo que hicieron en realidad, el primer problema es que son, creo, no sé si 12 o 14, una vez más no me acuerdo, genes específicos del lobo terrible. Eso no basta seguramente para que podamos decir que es un lobo terrible, es un lobo aterriblado, aterribilizado. Sí, porque para empezar, el lobo terrible tenía un color rojizo, parduzco. De hecho, es más bien pariente del chacal, creo. También me parece que también está emparentado con este cánido asiático, el Quon, me parece que se llama. Sí, eso es el segundo problema. Es el del libro de la selva. Sí, es el segundo problema al que iba ahora. Es efectivamente que decidieron que lo metían en un lobo gris porque supuestamente el lobo gris... Decidieron que era el pariente más cercano al lobo terrible, cuando en realidad seguramente no lo es. Todos los estudios hasta ahora que efectivamente relacionan más al lobo terrible, al chacal, que son lobos muy pequeños, pero hoy en día ocupan ese nicho, pero alguno de sus parientes en la prehistoria ocupaban ese nicho de grandes depredadores. Ellos dicen que estudiando los genes que descubrieron contradicen los estudios anteriores y dicen que sí, que el lobo gris es el pariente viviente más cercano al lobo terrible y que tienen la prueba de eso. El problema que tengo yo con eso es que hasta la fecha no publicaron nada para en revistas científicas con comité de lectura. Sí, porque todo lo que han publicado son artículos en medios generalistas como el Time y memes, muchos memes en Internet. No, bueno, y publicaron también artículos científicos relativos a la tecnología que habían usado y al tal, pero ese rollo de decir, esa supuesta prueba genética que tienen de que el lobo gris es el más cercano pariente viviente del lobo terrible, eso nunca se publicó. Y bueno, no mola. Sí, hombre, a ver, que han conseguido cosas interesantes también, aparte de esto. O sea, lo primero que presentaron, no sé si fue lo primero, pero bueno, antes que estos lobos presentaron aquellos ratones les habían puesto genes de mamut. Hicieron ratones peludos. Ratones peludos con pelo como de mamut. Pero bueno, vale, bien. Y ahora quieren... A mí me decepcionó mucho que no le salieran colmillos a los, a los ratones, pero bueno. Y ahora, bueno, entre sus proyectos está desextinguir el mamut. El mamut lanudo, pero la imagen que tienen en su web es la de un elefante actual peludo. Sí. Y luego también quieren desextinguir al dodo. Bueno. Ahí, entonces el asunto es, estuvimos hablando de extinciones y del patrón que genera en la historia de la vida. El asunto es, los animales de las presas de los que se nutrían los lobos terribles ya no existen. Uh-huh. ¿Qué va a ser de eso? Si realmente fueran lobos terribles, pongamos que estamos de acuerdo con que son lobos terribles, que no lo son, los que fabricaron. Sí, porque de hecho se parecen más a los de Juego de Tronos que otra cosa. Por eso está Martín por ahí metido. ¿De qué van a vivir? El problema del mamut es un problema tremendo, porque lo que quieren hacer es un poco la misma operación, pero con elefantes de Asia. Y ahí es bueno, la que se prepara es una desgracia. Los elefantes de Asia son los parientes, son parientes muy, muy, muy próximos a los mamuts. ¿Qué pasa? Que lo que van a hacer es coger un embrión de elefante asiático y meterle unos genes como los que metieron los ratones para intentar mamutizar un elefante asiático. Hay varios problemas. Si quieres desextinguir la especie, vas a tener que tener madres para la maduración del embrión, con lo que hicieron con los lobos terribles, que buscaron perros muy tochos para que pudieran, perras en este caso, para que pudieran parir estos animales más grandes que un lobo. En este caso van a tener que usar elefantes, hembras de elefantes asiáticos, que son una especie frágil, vulnerable, especie vulnerable de las que vas a usar las hembras para fabricar mamuts. O sea, que estás extinguiendo a los elefantes de Asia para fabricar a mamuts. Me parece una tontería bastante. Pero no das oportunidad a esas hembras para tener crías de su propia especie. Y luego, suponiendo que sobreviva al parto, porque son condiciones. Lo que va a salir es un bicho diferente. Y luego, esto que es muy importante, que los elefantes, todos los elefantes son animales muy sociales. Y los primeros meses, incluso los primeros años de vida de un elefante, y seguramente sería lo mismo para un mamut, aprende mucho de sus madres y de las hermanas de sus madres, de sus tías. Sí, porque las sociedades de los elefantes son matriarcales. Son matriarcales. Y entonces tienen que estar cuidados por la manada en general y un vínculo muy especial con la madre. Ahora bien, los elefantes asiáticos son animales tropicales. Los mamuts son supuestamente animales que vivían en climas fríos. ¿Dónde vas a escoger meter esa manada cuyo papel va a ser educar a ese joven mamut, ¿los vas a llevar a elefantes asiáticos a Siberia? ¿O vas a dejar que un mamut superlanudo viva en las selvas de Tailandia? Tendrán que llevarlos a algún sitio intermedio en el que no se adapte ninguno de los dos. O sea que es tanta locura, y lo cierto es que los mamuts desaparecen a finales de la glaciación por muy probablemente porque las praderas de clima frío de las que se nutrían van reculando, van desapareciendo. Entonces perdieron zonas donde vivir por la extensión de los bosques, del clima intermedio que fue ganando hacia el norte. Entonces esos ecosistemas ya no existen exactamente. Sí. De hecho, bueno, un poco para ir cerrando ya, porque ya debemos estar. Sí. Está la historia de la última población de mamuts conocida, que vivía en una isla al norte de Siberia, uh-huh, y que se extinguieron por la endogamia, básicamente. Porque vivían en un sitio muy reducido, un grupo de mamuts, y bueno, aquello no pudo sobrevivir. Sí, y eran bastante. Había docenas de individuos, ¿no? Uno criado en Tailandia. O sea, Y estamos hablando de hace como unos. O sea, ya en tiempos casi históricos, o sea, hace como 5.000 años o así. Incluso menos. Sí, 4.000 algo y pico años, pues eso, había una última población de mamuts que desapareció por la endogamia, porque era el único reducto en el que podían vivir en ese momento, y bueno, fue realmente, probablemente también fue así como desapareció la última población de neandertales en Gibraltar. Y bueno, pues yo creo que todo esto es, pues, resume porque pensamos que son unos vendemotos, básicamente. Sí. Bueno, que ya terminamos. Pues yo creo que sí. O termináis, mejor dicho. Sí, sí, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Bueno, hay mucho más que decir, pero bueno, el resumen que se podía hacer, yo creo que podemos dejarlo aquí. Sí, antes de acabar con la paciencia de los oyentes. No, hombre, pero estaba muy interesante, muy interesante. Bueno, pues nada. Sin más, nos despedimos y bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.